los clásicos y las novedades, todo en un solo programa. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González, la Biblia del Metal. Hechos de Metal. Hermanos metaleros, así comienza nuestra pasión, así comienza el por qué elegimos este estilo de vida. He aquí el por qué todos somos unos hechos de metal. Arrancamos con los UDO, agitado, movido comienzo, que se nota que vengo con mucha adrenalina. Y qué mejor que este gran disco de la banda del Enano Tautón, el Udo Dienstneider y su UDO, El Hombre del Saco, The Boogeyman, canción que abre su 12º álbum de estudio de como solista del 2009, titulado Dominator. Tremendo comienzo, mi Dios, ya estoy super manica, con ganas de compartir esta adrenalina que tengo por el heavy metal. Hermano metalero, así comienza Hecho de Metal, así comenzamos a darle al heavy metal con la conocida consigna de elevar tu adrenalina para que culmine esta semana al tope y obviamente la que sigue comience mucho, mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón de heavy metal. Quien les habla, Martín González, en los controles Juan Cruz Mena, todavía con la visita de Carlito Ivanovich. Lo tenemos a Pablo Fernández, a Antonella también, con un emprendimiento del Club de Rock que se va a fundar a partir de este sábado aquí en Salto. Así que tendremos un lugar los rockeros donde ir. Y bueno, Dios quiera le vaya muy bien, le deseamos mucha suerte. Y bueno, tanto ya le hablamos en Guitarra Negra, Hecho de Metal está la orden para todo. Así que muchas felicitaciones para ustedes dos. Buenos hermanos, estamos en vivo, estamos aquí en la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio La Peña, en la 1450 AM. Sobran los dedos de la mano indicando cuántas AM poseen programas de metal. Eso es real. Además, nos podés ubicar en simultáneo, en forma online, por Templaria Radio Rock, cuyo link es templariaradio.com. Es una emisora online con 24 horas de rock y metal desde aquí también de Salto. El programa de hoy habrá de todo, como en botica se dice, ¿no? Bueno, empezamos con heavy metal clásico. Habrá mucho más, además de las novedades de metal que nos castigan día a día. Enhorabuena, obviamente. Haré hoy una mezcla de lo nuevo y lo clásico en forma alternada. Te saldré con una canción nueva, pero cuando menos espere, te atacará un clásico. Ese es el programa de hoy. Les traemos un programa cargadísimo de mucho metal, donde no puede faltar la frase normal de Hecho de Metal, que es así: que van a cantar, seguro. Que van a corear, no me cabe duda. Harán pogo, por supuesto, ya empezaron algunos. Y seguirán moviendo ese pie, desplegando esa melena. Este programa fue creado para ello, un programa para llenarte de heavy metal, completar tu alma de mucha adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso, querido Juan Cruz? Acá, en Hecho de Metal. ¿Quién es más clásico? Bueno, de esta gran banda legendaria que el 29 de abril del 2025, recuerden esta fecha, 29 de abril 2025 estará en Montevideo, en el Music Box de Montevideo, Montevideo Music Box, así se llama. Es la banda norteamericana del carismático Blackie Lawless. Es Wasp, una banda que muchos ochenteros, como nosotros, hemos crecido con bandas como Wasp. Ya hace un rato están las entradas en RedTickets.uy. Una fecha imperdible debido a los años de esta banda, desde 1982. O sea, tiene 42 años de trayectoria, impresionante. Tremenda trayectoria. Difícil volvamos a verlas en vivo, así que no lo podemos perder. Traje para compartir el 14º álbum del estudio del 2009, un disco basado en la cita bíblica de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Se titula Babylon. Escuchen este temazo, La Quema de Babilonia, Babylon. Here I come. horns and seven heads, 10 crowns upon his head. Who is like unto the beast? Given his mouth great things to speak. If any man has an ear, let him hear, let him hear. Babylon the Berlin. Estar agradecido. Este 2025 será histórico, histórico, histórico en visitas de bandas legendarias, así en visitas por primera vez a Uruguay. Por ejemplo, los británicos Saxon, por primera vez van a estar acá en Uruguay, otra banda que no dudo varios se criaron escuchando de sus canciones. La gira se titula Hellfire and Steel Tour. Será el 9 de mayo del 2025 en el Complejo Sala Show de Montevideo. Comentan que interpretarán el álbum completo, el Well of Steel, el primer disco, y hay temas de su más reciente disco, el Hellfire and Steel. Lo que traje para compartir pertenece al 22º álbum de estudio del año 2015, titulado Battering Ram. Ese tema título sonará de los Saxon. Ariete, Battering Ram. es un programa de la producción de JBR Producciones. Mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el rincón del heavy metal. Este es el 41º episodio de este 2024. Es el programa número 226 desde que arrancamos con esta locura. Y ya estamos en la quinta temporada. Estamos en vivo, en directo de los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio La Pey. En forma online también nos encontrás por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto del Uruguay. Para comunicarte con Hecho de Metal lo podrás hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees, al número celular más 598, característica internacional, 098-892-422. O al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hecho de Metal. Les estamos mandando un tremendo, un enorme saludo y las gracias por este tremendo guante de estar ahí del otro lado. Tenemos entre los oyentes de Hecho de Metal muchos amantes de los clásicos. Por lo que en este bloque lo disfrutaremos juntos. Primero será John Michael Osborne, que el 3 de diciembre cumplió 76 años. Uno de los padres del heavy metal, Ozzy Osbourne. Imagino, escuchaste el quinto álbum Red for the Weekend de 1988. Bueno, recordalo. Con el baño de sangre en el paraíso. Bloodbath in Paradise. más atrás todavía en el tiempo. Vamos al año 1983. Comenzábamos escuchando a bandas como estos, los norteamericanos Motley Crue. ¿Los recordás? No dudo que sí. Bueno, los Motley se formaron en 1981, pero mencioné del 83, porque fue cuando lanzaron su segundo gran álbum, el Shot at the Devil. De ese discazo suenan los Motley Crue con las miradas que matan. Sí, señores, Look at This. Cierre de bloque, se viene otro clásico de los tantos que andan en esos años dorados. Elegí a una banda británica, los Whisnake, donde David Coverdale metió unos tremendos bozarrones en su séptimo álbum, titulado homónimo como la banda, pero que fue más conocido como el año que salió, 1987. Así lo llamaron más bien a este disco. Suena un clasicazo. Suena Whitesnake. Suena La quietud de la noche. Suena Still of the Night. Yeah. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Aquí estamos de vuelta, sí señores, y lo tengo del otro lado a nuestro hermano Charlie Figueredo, porque tenemos varias infos cercanos para compartirles. Primero, que lamentablemente fue reprogramado el evento del pasado viernes 13, este viernes, en la ciudad de Jun, debido a razones climáticas, pues sería un evento al aire libre y estaba anunciada mucha lluvia. Así, allí se festejaba el aniversario de la ciudad, pero bueno, fue suspendido. La otra noticia es que Distrito Norte Producciones, enhorabuena, anunció que el Carnival Metal Can Fest Paysandú tiene fecha. Serán los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2025. Con el pasar del tiempo, irán anunciando las bandas que allí estarán. Pero es aquí que Distrito Norte Producciones también no ha quedado quieto, pues este sábado 21 de diciembre habrá en Paysandú un evento de fin de año denominado La Purga. Será en el Teatro Carlos Brusa, calle Carlos Albo, 1018, Casi Florida. Comenzará a la hora 18 y el valor de la entrada solamente 200 pesos. Allí estarán Ritual de Nacimiento, Alfa, que fue la ganadora del Metal Battle, Malinche, una banda argentina, los locales Impro, además de bandas como Absurdo y Evolution. Lindísima fecha, imperdible, donde obviamente Hecho de Metal estará allí, el suscrito y Charlie Figueredo, para su cobertura. En este bloque vamos a mechar temas nuevísimos de discos recién saliditos, como también temas adelantos con canciones que debemos volver a escuchar con temas clásicos. Será el turno primero de los asturianos españoles Warcry. Formados en 1992, cuando en octubre del 22, del 2022, publican su décimo disco titulado Daemon. Daemon es una palabra de origen griego con diferentes interpretaciones. Una de ellas es la de una especie de divinidad, genio o demonio que habita en nosotros y nos susurra al oído, una voz interior que nos aconseja y nos dirige, nos ofrece una visión diferente. Llámenlo intuición o subconsciente. Así, señores, así es Daemon. Lo que vamos a escuchar es el primer track del álbum de los españoles Warcry. Así es, a por ellos. banda que también nos visitará en el 2025. Precisamente el 12 de marzo del 2025 estará en nuestro país. Le había dicho, vienen muchas bandas. Ahí me están acotando otras más a nuestro Uruguay. Nada más ni nada menos que una banda de la ciudad de Logroño, de La Rioja, España. Estoy hablando de Tierra Santa. Será en el Live Era de Montevideo, la banda de Ángel San Juan y Roberto González y compañía dominaron el tour Un Viaje Épico, que es el nombre de su nuevo disco de estudio lanzado el 29 de noviembre de este año. Está ahí, nuevito. Y que ahora la vamos a compartir en Hechos de Metal. Tierra Santa, hermanos, con Excalibur. Coger a vuestro corazón. Pero ahora se viene, nos vamos más un poquito más allá, vamos a Italia. Se viene un tremendo heavy metal épico, duro, potente, con una gran banda italiana formada en 1988 en Vicenza. Su nombre es White Skull. Vamos a escuchar de su décimo álbum de estudio de junio del 2017, Will of the Strong, una tremenda canción, la que da título justamente al álbum de Way School, hermanos, Voluntad del Fuerte, Will of the Strong. En la isla. nuevo, algo nuevo. Vieron que dije que iba a irme echando. Bueno, algo nuevo del quinteto netamente femenino proveniente de la ciudad de Brugg, en Suiza. Estoy hablando de las Burning Witches, quienes desde el 2015, año que se formaron, han lanzado 5 discos de estudio. El último fue en el pasado 2023. Heavy power metal super ardiente de estas brujas, sin dudas. Quienes en el 10 de diciembre, hace unos días, lanzaron un segundo single, otro tema nuevo, aunque aún nada de alguna info de algún disco nuevo. O sea, no hay información todavía de que van a sacar un disco nuevo, pero vamos a compartir a las Burning Witches con el Espejo Espejo, Mirror Mirror. Oh, vamos ahora con unos alemanes, Rebellion, formados en el 2001 por dos ex miembros de Gravedigger, Uwe Lules y Tommy Gottlieb. Este último es el único que continúa como aún en la banda. Llevan 8 discos de estudio y para el tercer disco del 2005 lanzan una trilogía que consistía en volúmenes que llamaron las historias de los vikingos. El primer álbum fue en el 2005, Sagas o Iceland. El segundo fue en el 2007, Miklagar. Y el tercero fue en el 2009, Arise. Escucharemos para mí uno de los mejores de los discos, el del 2007, Miklagar, The History of Viking Volumen 2. Contarles que Miklagar es un idioma nórdico, se traduce ciudad grande, que era el nominativo que le daban los vikingos a Constantinopla. Vamos a escuchar ese tema título. Suena Rebellion con Miklagar. Yeah.

mis queridos hermanos, con un temazo de los finlandeses Insomnium, esta impresionante banda de death metal melódico fundada en 1997 en Joensuu. El álbum es el octavo del estudio, lanzado en el 2019, titulado Hell Like a Grave, algo así como el corazón como una tumba, y escuchamos justamente ese tema, título Hell Like a Grave. Para contarles de la banda que continúa, debemos nombrarlo sin duda. Y ya me han escuchado nombrar a este gran, pero gran músico. Es el finlandés Tuomas Saukkonen. Este multiinstrumentista posee tres bandas propias. La primera es Before the Dawn, que en el pasado 2023 sacó un álbum, Stormbringer. La otra es Wolfhear, que este año lanzó Draconian Darkness. Y la tercera banda es Dawn of Solas, banda que formó en el 2005. Lanza un álbum y hace un parate. La reforma en el 2019, siendo quien graba, Tuomas Saukkonen, graba todos los instrumentos, inclusive las voces Hash. Y un segundo cantante, Mikko Heikkilä, quien hace las voces limpias. Este tremendo dúo lanzará con Dawn of Solas el 14 de febrero del 2025 un cuarto disco de estudio que se va a titular Affliction Vortex, publicando su primer single adelanto el 6 de diciembre de este año. Les comparto a Dawn of Solas con toda su fortaleza, Fortress. proveniente de Suecia. Estoy hablando de los de Halo Effect, de Halo Effect, así se se pronuncia. Formada en el 2021, banda con músicos de mucha experiencia, como integrantes de Dark Tranquility, de Hammerfall, de Synergy, entre otras, pero también todos sus integrantes han tenido sus momentos en la banda compatriota Los In Flame. Está, mejor dicho, anunciado la salida de su nuevo disco, el segundo de la banda, previsto para el 10 de febrero del 2025. Se va a titular March of the Unheard, publicando el 3 de diciembre, hace muy poco, un tercer single adelanto. Una banda que me gusta muchísimo, se llaman The Halo Effect. Escuchemos lo nuevo, Perception, cruel, Perception. que regresa después de 5 años de silencio. Son de Zurich, Suiza, se formaron en el 2002, ya poseen 8 discos de estudios. Estoy hablando de Eluviate, banda de folk con death metal melódico con temática celta, con muchos instrumentos. Bueno, decirle que la banda la integran 9 músicos ya indica la calidad que poseen. Ellos dicen así: ya no somos una banda de metal celta, ni una banda que canta sobre la historia de celta. Somos celtas tocando heavy metal con todo nuestro corazón. Ya no somos una banda de metal pagano. Somos paganos que tocamos heavy metal con todo nuestro corazón, derribando los principios de nuestra sociedad moderna con un mensaje del pasado. Y están mostrando ese mensaje con un tercer single adelanto que lo publicaron el 5 de diciembre. Aún sin info de un nuevo álbum. Ya les digo, está tremendo, muy bueno en realidad. Disfruten conmigo de Eluviate y su premonición. Premonición. a cerrar este bloque que, si se dieron cuenta, fueron todos temas adelantos de futuros álbumes. Llegó el momento de una gran banda formada en Halmstad, Suecia, por allá por el año 1995. Estoy hablando de los Arch Enemy, la banda de Michael Amos, Daniel Erlandson, Jacqueline D'Angelo, la preciosa Lisa White Blues y el nuevo guitarrista Joey Concepcion. Anunció la salida de su 13º disco de estudio para el 28 de marzo del 2025. Su título será Blood Dynasty. Ya está la genial portada en las redes y, como dije, tema nuevo. El tercer single de Arch Enemy que presentan el tema título, La Dinastía de Sangre, Blood Dynasty. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos Hechos de Metal. Conduce Martín González. Tenemos una excelente emisora que nos repite en el recorrer de la semana. Los lunes estamos en Radio FM Ser Metal en la 99.5 de Norberto Fernández en San Juan de los Andes, en Neuquén, Argentina. Los días martes sonamos en Choice Radio de Beto Bochea en Cava, Argentina. El martes también sonaremos en Radio El Aguantadero de Martín Zapa Rivero en Montevideo, Uruguay. Los miércoles estamos en Espectro FM en la 98.9 con Rubén Ramos en Corrientes, Argentina. También los miércoles Luis Aguiar nos retransmite en la Reconquista Radio Online desde El Tigre, la provincia de Buenos Aires, Argentina. El miércoles, además, nos retransmitirán en rocklightradio.tv de la ciudad de Paraíso, en Costa Rica, con Jorge Sánchez. Los días jueves estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada Metal PR, de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. También los jueves, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock en Hermosillo, Sonora, de México. Los días viernes estamos en la ciudad de La Plata, en Argentina, sonando en Vive Rock de Darío Bardín. Los días viernes, este programa se repite aquí en Templaria Radio Rock desde la ciudad de Salto, en Uruguay. Los viernes también estamos en Florida, de los Estados Unidos, a cargo de José Fon, en Seven Rock Radio. SevenRockRadio.com. Así de sencillo y las ubicás. HDM, hecho de metal, integra la hermandad de radios de Latinoamérica denominados Latidos del Metal, donde Daniel Cosa nos conecta con latidosdemetal.blogspot.com. Además, ya se lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 5 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis o también descargar los programas, y el link es www.ivox.com. Ya estamos en el último bloque, señores, y les voy a compartir una banda que hace muchísimo, pero muchísimos años que no la comparto. Fue la última vez en el 2021 cuando presentaron su 13º álbum Wall of Skull. El 13º. Imagínense que tiene varios años ya. Así que desde el 1989 están activos. Se formaron en Heidenheim, en Alemania. Su nombre es Brainstorm. La banda está catalogada dentro del estilo heavy power metal, pero luego que escuchen la canción que les voy a compartir de lo nuevo de la banda germana, les cambiarán su estilo, sin dudas. No sé si será solo ese tema, pero la verdad que están muy potentes. Presentaron un single adelanto de lo que será su 14º álbum de estudio, previsto para el 28 de febrero del 2025. Se va a titular Plaga de Rata, Plagues of Rats. El adelanto se publicó el 12 de diciembre, hace 2 días. Escuchen a los alemanes Brainstorm con Garuda Devorador de Serpientes. Garuda, Eater of Snake. I can hear thrash metal, hermanos. Banda que se formó en 1987, activa hasta 1993. Hubo una reunión en el 2005, pero a partir del 2021, tres de sus originales reforman la banda. Provienen de Nyköping, es en Suecia. Su nombre es Men Row, banda de thrash metal que en 1990 sacó su primer disco, el disco debut. Pero es aquí que entre idas y venidas la banda se consolidó y en abril del 2023 publicó su segundo álbum bajo el título Summon the Demons. Es una en una nueva era con un sonido mucho más moderno. El 10 de diciembre lanzan una nueva canción que según la banda fue de las primeras canciones que grabaron en el 2021 en las sesiones de su último álbum, cuya letra fue escrita en 1992. Suenan tremendos. ¿Quieren escucharlos? Ahí van. Son los Men Row y su por fin grabada canción titulada A medida que el miedo se desarrolla, As Fear Unfolds. seguir con más thrash metal, hermanos. Esta vez desde Suecia, donde otra vez de Suecia, mejor dicho, donde en el 2003 se forma una banda que se llama Incoma, hasta que en el 2008 lo cambiaron hasta como se la conoce hoy. Se llaman Warfek. Es un trío que hacen muchísimo ruido. Tienen 4 álbumes de estudio editados y en el 2020 publicaron un cuarto disco titulado Spectre of the Bestation, de donde traje para compartir una tremenda canción que los va a levantar de la silla, del sillón, hasta de la cama o donde estén, porque es un verdadero thrash metal, ese machacante y realmente pegadizo. Esto es Warfek, esto es Dejado a la Podredumbre, esto es Left to Rot. Se viene el cierre de programa, mis queridos amigos del metal. Tremendo cierre de programa, como siempre, con otra banda legendaria, como lo son los norteamericanos Metallica, que en 1998 lanzó un disco doble de covers realizados por la banda. Se titula Garage Inc. El mismo contiene el Garage Day Revisited del 84, el Garage Day Revisited del 87, un B-Size o One-Off del 89 al 91, el Motorhead Dache del 95 y el New Recording del 98. Como mencioné, todo covers, como el que vamos a escuchar. Para cerrar el hecho de metal de hoy, pertenece al Garage Day Revisited de 1987. Es un cover de la banda británica Holocaust del año 1983. Así lo crea Metallica. Las pequeñas olas se llama The Small Hours. llegamos al final del 41º programa de este 2024, ya nos está quedando poquito del año, el número 226 de Hecho de Metal, desde que arrancó, ya estamos en la quinta temporada, también terminándola, un programón, aún resuenan esas canciones compartidas ustedes de ese lado. Espero que la hayan pasado bárbaro y no me cabe duda que se van colmado con mucha adrenalina. Les envío un gran saludo a todos los ustedes, los que interactuaron con sus mensajes, con sus comentarios, los que simplemente escucharon, esos silenciosos que sabemos que están ahí del otro lado. Esto fue en vivo, aquí en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio Arapey. Además, en simultáneo, en forma online por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, de la República Oriental del Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras que en la semana nos transmitirán y a todos los que nos van a escuchar a través de esta tremenda emisora. Le estamos mandando un saludo enorme desde mi Uruguay. Antes de irme voy a mandar un saludón que no lo nombré, pero estuvo todo el programa escuchándonos, a Camilo Lavarnois. Camilo Lavarnois, el vocalista de Disector de Tacuarembó, un gran hermano del metal, le mando un saludo enorme, así como también a Ángel Filpo desde El Salvador, tremendo, también nos estaba escuchando, a Flavio Suárez desde Porto Alegre en Brasil, al Carlito Ivanovich, que también por los metaleros que quedan allí estaba presente, a mi hermano el Duende Figueredo, que el sábado que viene vamos a estar disfrutando de heavy metal ahí en Paysandú, a Jesús Bolase desde Colonia del Sacramento, un gran y tremendo abrazo, a Rolando de Sarazú, me faltó, de Potosí, Bolivia. Hecho de Metal le decía, tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedir este programa de Juan Vicente Román, JBR Producciones. La próxima semana volveremos a estar desde nuestra ciudad Salto, República Oriental del Uruguay, en un programa donde vas a renovar toda tu energía, donde vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión, y porque todos somos unos hechos de metal. Aguante el metal por siempre. ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de metal.